tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo llora. Su niño allí partirá, el día se convierte en luto. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue ser digno de ti. Tú que estás allí en el cielo, ayúdame a vivir. Tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño viva en mí, que tu sueño viva.